El poder de la elección nos permite entrar en crisis, salir de crisis, inspirar o desanimar, fluir o retener. La elección es la base de todo. Por eso los invitamos a elegir bien. Elige levantarte bien, comenzar bien, arrancar bien. Empezar el día con el pie derecho. Con Luis Rodolfo Escalona, el gran Fito. Con el pie derecho. Muy buenos días a toda mi gente hermosa. Hoy comenzamos nuestro día con el pie derecho. Qué bueno que podamos saludarnos nuevamente, qué bueno que podamos estar nuevamente en contacto a través de la emoción de San Felipe, San Felipeña 103.5 FM. Qué bueno que hoy tenemos una nueva oportunidad. Así como el día de ayer lo comentábamos, hoy también tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas mejor que el día de ayer. Fíjense ustedes, ya hoy tenemos otro día, otro amanecer, otra hermosa mañana que podemos aprovechar al máximo para descubrir o seguir descubriendo nuestro potencial, seguir sacando provecho de aquello que ha sido puesto en nosotros, de aquellos dones, de aquellos talentos, de aquellas virtudes, de aquellas cosas que tienen muchísimo valor para ti y para la gente que está a tu alrededor. Hoy es el día para hacer las cosas bien. Muy contento realmente de poder compartir con cada uno de ustedes. Para quienes no me conocen y para quienes me conocen también, yo soy Luis Rodolfo Escalona. Puedes encontrarme en Facebook como Luis Rodolfo Escalona o como El Gran Fito en las páginas de Facebook. Si usas Instagram, puedes encontrarme también a través de la cuenta El Gran Fito. Y si usas Twitter, puedes seguirme a través de la cuenta arroba y El Gran Fito, arroba y Latina El Gran Fito. Y estaremos en contacto también a través de las redes sociales. Para mí sería un honor, un placer poder compartir con mis amigos, con la gente que está en contacto, con quienes estamos conectados a través de las redes sociales también, por donde estaremos compartiendo muchísima información interesante y estaremos compartiendo también un poco más acerca de lo que es esta vida de emprendimiento, esta vida que nos lleva a nuevos niveles, que nos lleva a subir los estándares de nuestra sociedad. Así que ya lo sabes, arroba y el Gran Fito en Instagram y en la página de Facebook o también en la cuenta de Luis Rodolfo Escalona en Facebook. Y estaremos en contacto también a través de San Felipeña 103.5 FM de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Así que no te apartes de nuestra sintonía. Hoy estaremos compartiendo muchísimo acerca de la nutrición que tiene nuestra vida, de cómo podemos nutrir nuestras emociones, cómo podemos nutrir nuestro espíritu para ser personas de bien, personas que se apoderen de sus emociones y no que las emociones se apoderen de nosotros. Qué importante es poder manejar nuestras emociones, qué importante es saber manejar y controlar esas emociones que todos tenemos, emociones que todos tenemos dentro de nuestro ser, pero que es importante saber controlarlas y saber manejarlas y no que ellas nos dominen o nos manejen a nosotros. Así que en función de esto vamos a estar desarrollando nuestro programa de esta mañana. Qué interesante que podamos entonces aprender a manejar nuestras emociones. Recuerda que esto es con el pie derecho y estaremos dándote herramientas poderosas para que tu nivel de conciencia, para que tu nivel de vida y para que los estándares que tienes en la sociedad se aumenten el día de hoy. Así que ya lo sabes, hoy jueves 29 de octubre comenzamos este día con el pie derecho. con el pie derecho y qué bueno poder comenzar nuestras mañanas teniendo conversaciones poderosas, conversaciones que nos motiven, que nos inspiren a mejorar como personas, que nos inspiren a hacer las cosas bien, a buscar la excelencia. Para eso estamos acá, para ayudarte, para darte herramientas de excelencia. Y una de las cosas que nos va a ayudar a ser excelentes cada día es el tipo de relaciones que tengamos con la gente que está a nuestro alrededor. Hay gente que tiene muy buenas relaciones, hay gente que está muy bien relacionada con personas sanas, con personas saludables y se mantienen saludables, como hay personas también que no tienen tan buenas relaciones, no tienen conversaciones tan poderosas, pero podemos mejorarlas. Hoy vamos a darte algunas herramientas, algunos consejos que pueden ser útiles si los pones en práctica para que tus relaciones mejoren muchísimo más. Y esto aplica a todo tipo de relación, relación con tu pareja, relación con tus compañeros de trabajo, relación con tus compañeros de estudio, relación con tus amigos, con tu familia, relaciones que al fin y al cabo nos van a ayudar a desarrollarnos como persona. Una de las cosas que nos puede ayudar si la ponemos en práctica en nuestras relaciones es el desarrollar la sintonía. Debemos desarrollar una sintonía con la persona. Si usted está en este momento sintonizando el dial de nuestra emisora, entonces usted me podrá escuchar de manera clara y podrá entender todo lo que acá estamos hablando. Pero si usted está en otra emisora, si usted está fuera del dial, difícilmente va a estar en sintonía con lo que nosotros estemos conversando a través de este dial. Entonces, con las personas es igual, debemos desarrollar una sintonía, ponernos a punto con ellos, interesarnos por las cosas que le interesan a la otra persona. Fíjese usted en lo siguiente, cuando somos conscientes de esto, entendemos y aceptamos sin ningún tipo de problema que siempre el mundo de la otra persona va a ser más interesante que nuestro mundo. Me refiero a lo siguiente, hay un dicho por allí que dice que cada cabeza es un mundo. Realmente estoy de acuerdo con esto. Además de eso, yo diría que el mundo de esa persona siempre va a ser más interesante que el mundo de los demás. Cada quien está pensando en las cosas que tiene que hacer, cada quien está pensando en los problemas que tiene que resolver, en las cosas de las cuales tiene que responsabilizarse. Así que si usted quiere desarrollar sintonía con otra persona, es importante entonces que usted se conecte con las cosas que le interesan a esa otra persona. A veces la comunicación se hace difícil, a veces la comunicación no se da de forma fluida porque las dos personas que quieren comunicarse están interesadas en cosas totalmente diferentes. Una persona está pensando en lo que tiene que hacer para entregar mañana en clases y otra persona quiere hablar de lo que le sucedió esta mañana en el trabajo. Entonces, si esas dos personas no se ponen en sintonía, difícilmente tendrán una comunicación clara y la relación cada día se irá distanciando. Mi libro favorito dice que cómo andarán dos personas juntas si no se ponen de acuerdo. Es imposible. Uno va a querer caminar a la derecha, otro va a querer caminar a la izquierda. Y de esta manera nunca podrán entonces llevársela bien. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para mejorar la relación con otras personas es darle un poco de espacio en nuestra mente, en nuestro interés, a aquellas cosas que le interesan a la otra persona, interesarnos por su familia, por sus asuntos, por aquellas cosas que tal vez están interfiriendo en la paz o en la salud de esa persona con quien yo me quiero relacionar, y así yo puedo estar en sintonía con esa persona, sintonizar su estación, su emisora, porque esa persona está emitiendo algo en ese momento y yo debo conectarme con ese algo para poder estar entonces en sintonía con ella. Para lograr esto, hay tres reglas que podemos o debemos seguir para desarrollar la sintonía con la gente. En primer lugar, debemos eliminar el prejuicio. Hay personas que tienen ya un preconcepto de lo que va a suceder, tienen ya un prejuicio en sus mentes acerca de los demás y esto les impide conectarse con otras personas. Las conversaciones internas no te van a dejar conectarte con otra persona. Si tú tienes un asunto pendiente con alguien que resolver, si tienes una conversación difícil que tener hoy, entonces yo te recomiendo que dejes a un lado los prejuicios, esas conversaciones internas en donde la mente comienza a jugar dime y te diré. Si tú me dices esto, yo te voy a responder esto otro. Si tú me dices tal asunto o tal tema, entonces yo te voy a tocar este otro porque sé que te va a doler. Eso no ayuda a que la relación mejore. Debemos eliminar el prejuicio, ir con nuestra mente serena y con las conversaciones internas prácticamente en cero. Dejar que sea la otra persona quien diga lo que quiere expresar y en función de eso, pues, dar una respuesta agradable, siempre desarrollando sintonía. En segundo lugar, debemos colocarnos en el lugar de esa persona. Esto nos va a ayudar sobre todo a eliminar las discusiones. Cuando usted entiende que debe comunicarle a la otra persona que usted comprende la situación, eso va a eliminar discusiones, porque el asunto está en resolver las diferencias, el asunto está en demostrar que hay comprensión. Aunque no acepto del todo lo que tú estás haciendo, no acepto tus hechos, si es que están mal, te comprendo a ti, entiendo lo que estás sintiendo. Entonces, eso va a eliminar discusiones porque no estoy agrediendo a la persona, no estoy señalándote a ti. Simplemente no apruebo cierta conducta, pero eliminemos las discusiones. Hay un libro que quiero recomendar que nos ayudaría mucho en esto. El libro se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Este libro explica lo que tiene que ver con las reglas para desarrollar sintonía con las personas. Es un manual que nos va a aportar herramientas que nos van a ayudar a conectarnos con la gente. Entonces, número uno, elimine el prejuicio. Número dos, póngase en el lugar de la otra persona. Esto va a ayudar a eliminar las discusiones. Y número tres, hidrata tus relaciones. Esto tiene que ver con reconectarse con la gente. Tome en este momento su teléfono celular y haga lo siguiente: envíe un mensaje a aquellas personas con quienes usted tiene muchísimo tiempo que no se comunica. Envíe un mensaje de buenos días, ahora al mediodía envíe un mensaje, pero personalizado, no un mensaje de esos cadena que dicen si no se lo envías a 3,000 personas en los próximos 2 segundos, entonces te va a caer un piano de cola en la cabeza. Esas cosas no ayudan. Yo le recomiendo que usted redacte un mensaje personalizado, especial para ese ser, para esa persona que usted quiere conectar nuevamente, rehidratar esa relación, y escríbale con sinceridad. Dígale: mira, me salió del corazón escribirte porque quiero saber cómo estás, quiero saber acerca de ti, quiero saber cómo van tus asuntos, en qué puedo aportarte, en qué puedo ayudarte, cuentas conmigo, no sé, lo que usted quiera expresarle a esa persona, pero rehidrate sus relaciones. A veces pasa mucho tiempo en el que nosotros estamos distraídos en nuestros asuntos, en tantas cosas, y dejamos de relacionarnos con la gente, y a medida que va pasando más tiempo, será más difícil retomar esa relación. ¿No le ha pasado a usted que deja de comunicarse con alguien por mucho tiempo y luego le da vergüenza llamar, le da vergüenza escribir, le da vergüenza visitar porque simplemente ha pasado mucho tiempo? Y mientras más tiempo pase, pues la vergüenza seguirá creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, qué mejor momento que este, qué mejor día que hoy para rehidratar esas relaciones. Así que si usted sigue estos tres consejos simples, sencillos, usted podrá tener una mejor relación con la gente que está a su alrededor. Recuerde que el ser humano es relacional. Nosotros necesitamos relacionarnos con los demás, pero necesitamos hacerlo bien. A nadie le gustan los conflictos, a nadie le gustan los problemas, a nadie le gusta estar con una persona que constantemente está haciendo uso del sarcasmo, es una persona falta de respeto. A nadie le gusta esto. A todos nos gusta relacionarnos con gente que nos nutra, con gente que nos motive, con gente que nos ayude a crecer, que nos diga la verdad que necesitamos escuchar. Y aunque no nos agrade mucho, pues poder agradecer por un buen consejo, por una palabra de aliento, por una palabra de ánimo, una palabra de inspiración o de motivación. Realmente esas son las relaciones que debemos cultivar, aquellas relaciones que nos ayudan a ser mejor. Un consejo más, relaciónate con gente que haya tenido éxito en las áreas en las que tú quieres tener éxito. No te relaciones con personas que no han tenido éxito en aquellas áreas en las cuales tú estás buscando tener éxito. Ve los frutos de la gente con quien te estás relacionando y a partir de allí entonces comienza a trabajar en esas relaciones. Yo te aseguro que te va a ir muchísimo mejor en todas las áreas de tu vida. Esto lo puedes aplicar en tu matrimonio, en tu vida familiar, en tu relación con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, amigos, compañeros de estudio, con todas las personas que se relacionan contigo. Lo puedes aplicar porque esto no le hace daño a nadie. Y el primer beneficiado va a ser usted al tener mejores herramientas para conectarse, para comunicarse y para relacionarse con las personas. El pie derecho, la mejor forma de comenzar tus mañanas. Hoy estamos comprometidos con mejorar nuestras relaciones, tu relación matrimonial, tu relación familiar, tu relación laboral, tus relaciones sociales en general. Y para esto, entonces, necesitamos seguir los primeros tres pasos. Hay muchísimas otras cosas que podemos hacer para mejorar nuestras relaciones, pero tres pasos en específico nos van a ayudar a comenzar ese camino de mejorar nuestras relaciones. No podemos andar por la vida teniendo prejuicios acerca de las personas. Número dos, póngase en el lugar de la gente. Esto va a eliminar las discusiones porque usted entonces va a poder comunicarle a la persona que usted no tiene nada en contra de esa persona, sino que hay algo que está sucediendo que a usted no le agrada, o hay una situación que no depende de esa persona que se puede corregir. Pero usted, al ponerse en el lugar de la persona, usted puede comunicarle y decirle: mira, yo te quiero, pero entiende que esto que está pasando no nos hace bien a ninguno de los dos, y esto va a eliminar todas las discusiones. Yo recomiendo un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Esto nos va a ayudar también a adquirir herramientas importantes para mejorar entonces nuestras relaciones. Y número tres, hidrata tus relaciones. Reconéctate con las personas que tienes a tu alrededor. Reconéctate con la gente que tienes tiempo que no sabes de ellos, con quienes tienes tiempo que no hablas. Y comienza a mostrarte nuevamente al mundo. Aparece en el mundo. Comienza a aparecer en el mundo y verás cómo tus relaciones comenzarán a mejorar. Y vendrán a ti personas que van a nutrir también tu área relacional. Recuerda que todos necesitamos relacionarnos. Y también necesitamos relacionarnos con gente saludable. Con gente que esté siempre dispuesta a hacernos crecer también. Y para esto debemos mantenernos entonces con vitaminas emocionales que nos van a ayudar a mantenernos saludables para que otras personas también quieran relacionarse con nosotros. No todo se trata de buscar gente saludable, se trata de nosotros ser saludables para brindar salud a otras personas. Aquí hay algunas vitaminas emocionales que quiero ofrecerte. Vitamina A, de actitud. Ten buena actitud hacia la vida, ten buena actitud hacia las situaciones que se presentan. Vitamina B, de bondad. Vitamina C, de cooperación. Vitamina D, de determinación. Vitamina E, de excelencia. Si tú alimentas tu vida con estas vitaminas emocionales, te aseguro que tú vas a tener una vida fuera de serie. Actitud, bondad, cooperación, determinación y excelencia. Tú estarás nutrido para comerte al mundo. Tú estarás nutrido para que otras personas puedan también absorber esos nutrientes y mejorar tu entorno. Recuerda que cada uno de nosotros puede ser una gran posibilidad para la gente que está a su alrededor. Y qué bendición, qué bueno sería que nosotros podamos mejorar nuestro entorno, mejorar el lugar al cual estamos llegando. Debemos hacernos esta pregunta antes de salir de nuestra casa. ¿El mundo será mejor una vez que yo ponga un pie fuera de mi hogar o será peor? ¿Seré yo de aquellos que se saltan las luces rojas en el semáforo? ¿Seré yo de aquellos que botan basura en la calle? ¿Seré yo de aquellos que tocan la corneta de forma desesperada? ¿Seré yo de aquellos que no ceden el paso? ¿Seré yo de aquellos que no ayudan? ¿O seré yo de aquellos que van a hacer de esta sociedad una sociedad mejor? Esta pregunta es determinante para que nuestro entorno cambie. Y aún más importante, antes de entrar a tu casa, antes de entrar a tu hogar, pregúntate lo siguiente: ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr al entrar a mi casa? ¿Quiero imponer la paz en mi hogar? ¿Quiero que haya orden en mi casa? ¿Quiero que haya respeto en mi casa? ¿Quiero que se respeten las normas y las reglas en mi casa? ¿Quiero que mi familia sonría cuando yo llegue? ¿O quiero que todos se escondan y se vayan al cuarto a ver televisión y cada quien busque un lugar cuando yo llegue a la casa? Algo está pasando, pero lo importante es hacernos las preguntas adecuadas y esto nos dará la conciencia que necesitamos para actuar de forma correcta según sea lo que queremos lograr. Ojalá que todos tengamos el mismo deseo de mejorar nuestro entorno. Ojalá todos tengamos el mismo deseo de mejorar nuestra sociedad, de hacer nuestro hogar un lugar de paz, un oasis, un refugio, y que donde quiera que cada uno de nosotros vaya, entonces también la situación de nuestro entorno mejore. Sé el cambio que quieres ver en los demás. Ese es mi consejo para cada uno de ustedes hoy. Sé el cambio que quieres ver en los demás. Así que me dirijo a todos esos emprendedores que sé que están allí escuchando y que están siempre en la búsqueda de mejorar, en la búsqueda de una mejor actitud, en la búsqueda de ser excelentes, y aquellos determinados que están dispuestos a hacer lo que sea necesario por subir el estándar de nuestra sociedad. Le hablo a cada uno de ustedes. Estamos contigo, estamos cooperando para que nuestra sociedad mejore y estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el liceo, donde quiera que vayamos, la excelencia vaya con nosotros. Amigas y amigos, muchas gracias por la sintonía de esta mañana. Muchísimas gracias por abrir las puertas de su hogar, las puertas de su corazón para todo lo que estamos compartiendo con ustedes. Realmente deseamos que todo lo que hemos hablado en esta mañana sirva para que usted pueda mejorar sus relaciones en todo lugar donde usted se encuentre. Ese es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, ayudarle a usted a obtener herramientas que le hagan una mejor persona cada día. Así que les deseo el mayor de los éxitos para este día. Que tengan un día fuera de serie, feliz, que todo les salga bien. Y vamos a tener la mejor actitud para todas las cosas que tengamos que hacer el día de hoy. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida si te propones mejorar tu propio ser y mejorar tu entorno. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Yo soy Luis Rodolfo Escalona. Pueden encontrarme en Facebook como Luis Rodolfo Escalona o como El Gran Fito en las páginas de Facebook. Si usas Instagram, puedes seguirme también a través de la cuenta El Gran Fito. Y en Twitter, mi cuenta es @ y El Gran Fito. Podemos estar en contacto también a través de las redes sociales y nos veremos en una próxima oportunidad.